Y si hay alguien que se oponga a esta boda, que hable ahora o calle para siempre. Yo me opongo. Ella dijo que me amaba, que mi amor necesitaba. Yo me opongo. Ella tiene que decirle que no puede ya mentirle. Yo me opongo. Y si soy inocorrecto, no lo lamento, pero tengo que gritarle lo que siento. Esa mentira en el altar no se la puede perdonar el Dios del cielo. Que hasta ayer fuimos amantes. Yo me opongo. Su familia lo ha arreglado sin haberle consultado. Yo me opongo. Y aunque quieran que me callen los presentes, ellos saben que no soy yo el que miente. Yo me opongo porque yo he sabido cómo amarla desde siempre. Ella me juró que todo era mentira y que no sabía qué hacer con su vida. Señor sacerdote, no permita usted que ella se convierta hoy en su mujer. Ella me pidió que no viniera a verla, pero el corazón no sabe de obediencia. Y le pido a Dios que me perdone si esto es una insolencia. Decirle que no puede ya mentirle, yo me opongo. Y aunque quieran que me callen los presentes, ellos saben que no soy yo el que miente. Yo me opongo porque yo he sabido cómo amarla desde siempre. Ella me juró que todo era mentira, que no sabía qué hacer con su vida. Señor sacerdote, no permito usted que ella se convierta hoy en su mujer. Ella me pidió que no viniera a ver. Pero el corazón no sabe de obediencia. Y le pido a Dios que me perdone. Es una insolencia. Ella me juró que todo era mentira y que no sabía qué hacer con su vida. Señor sacerdote, no permita usted que ella se convierta hoy en su mujer. Ella me pidió que no viniera a verla, pero el corazón no sabe de obediencia. Y le pido a Dios que me perdone. Es una insolencia. Si esto es una insolencia.